El SIDA no se transmite por abrazar, besar, compartir vasos y cubiertos, tomar mate o intercambiar ropa. Tampoco por compartir el lugar de trabajo o salón de clase, utilizar el mismo baño o pileta o dormir en la misma cama. El afecto no contagia. Ayuda. Cuídate y cuídalos. Lucida. Proyecto de control del SIDA y enfermedades de transmisión sexual. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.